debo yo ofrecerte, mi amor, no existe en la vida real. Solo en la mente de un loco, mi amor, de un loco sentimental. Por tener tu cariño, me siento tan super mal. Por tener tu cariño, me siento tan super mal. Yo sería capaz, mi amor, de lanzarme de un avión en vuelo. Solo dime si me quieres mucho, para que me sirva de consuelo. Cruzarme nadando los mares de América, Europa si quieres, con tan solo un poquito que me ames. Lucharé con tormentos y todo, tiburones también, huracanes. Todo por ti, sí, sí. Todo por ti, sí, sí. Todo por ti, sí, sí. Todo por ti, sí, sí. Yo no estoy loco, estoy enamorado de ti. Que mucho te quiero.